caliente, yo la seguiré bailando. Los enfermos van llorando, mientras todos van gritando. Todo el mundo va gritando, qué bueno que está el fandango. Qué bueno que está el fandango, todo el mundo va gritando. Vamos, vamos a bailar, que las tres están bailando. Un negrito, una negrita en la orilla están bailando. Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos a su programa Hijos de la Tierra, programa número 178. Estamos aquí transmitiendo otra vez desde una cabina alterna, ya que ahí donde solemos transmitir están por ahora de vacaciones, pero bueno, nosotros aquí estamos. Está aquí conmigo Huracán Sonoro, yo acá Disturbio Tropical. Vamos a estar con ustedes un ratillo platicando algunas de las noticias y cosas que han sucedido a lo largo de estos últimos días. Pues un saludo a todas y todos los que nos están escuchando en todas estas radios en diferentes coordenadas. Les recordamos que pueden revisar el contenido de nuestra página en nuestro sitio www.hijosdelatierra.espora.org y también nos puede buscar a través de las redes sociales o en también en el portal de Tejemedios. Y bueno, como decíamos, este programa 178 vamos a tener un especial sobre el 14 de marzo y pues la represión que se está sufriendo, ¿no?, a los defensores de los ríos. Y bueno, pues en este programa vamos primero a dar un panorama general, ¿no?, de la situación de las represas en México y en Mesoamérica. Y vamos a comentarles sobre pues un mapa que hicieron los compañeros de Geocomunes sobre la criminalización en Mesoamérica. Después vamos a hablar sobre las diferentes acciones que se tuvieron este 14 de marzo en los estados de Jalisco, de Oaxaca, de Veracruz, que son parte del MAPDER. Y bueno, también recordar por qué este 14 de marzo se celebra. Nosotros de Hijos de la Tierra tuvimos ahí el placer de estar en estos días en donde recordamos la defensa de los ríos y de los pueblos, pues con los compañeros de Copudever en Oaxaca. Y bueno, también les vamos a contar un poco de eso. Y ya para terminar, pues vamos a pues hablar de cuál es la situación en este momento en Honduras. Recordaremos que hace unas semanas hubo el asesinato atroz de la compañera Berta Cáceres, que no solo acabó este proceso aquí, sino ha seguido la pues violencia para los compañeros del Copino en Honduras, el asesinato de otro compañero también, y pues la situación que hasta este día pues está un poco en, ¿cómo decirlo?, en suspenso, de Gustavo Castro, quien fuera testigo de este asesinato y quien es parte de Otros Mundos Chiapas y que y a su vez del MAPDER, de M4 y de Redlar. Así que esto es lo que vamos a tratar en estos minutitos aquí en su programa Hijos de la Tierra. Bastantes cosas por platicar, por compartir con ustedes. Vámonos con una canción y regresamos. Ahora te voy a explicar cómo se hacen las maracas. Ahora te voy a explicar cómo se hacen las maracas. Se cobre la huida, se le abre un hoyito, la tripa se saca y se pone a secar. Y por el hoyito, por buenas razones, echar municiones, se le mete un palito, se rapa un poquito, se mueve un poquito y luego a tocar y ya está. Mira cómo resuena ya. Oye, que así le suena más. Mira, qué sabrosona están. Ahora te voy a explicar cómo se hacen las maracas. Ahora te voy a explicar cómo se hacen las maracas. Se coge la guira, se le abre un hoyito, la tripa se saca y se pone a secar. Y por el hoyito, por buenas razones, echar municiones, se le mete un palito, se rapa un poquito, se mueve un poquito, y luego a tocar y ya está. Mira cómo resuena ya. Oye, que así resuena más. Mira qué sabrosona están. Vuelvo a decir, muchachos. Ahora te vuelvo a explicar cómo se hacen las maracas. Ahora te vuelvo a explicar cómo se hacen las maracas. Se coge la guira, se le abre un hoyito, la tripa se salta y se pone a secar. Y por el hoyito, por buenas razones, echar municiones, se le mete un palito, se rapa un poquito, le mueve un poquito y luego a tocar y ya está. Mira cómo resuena ya. Oye, que así le suena más. Mira, que se lo suena el tan. Pues regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra y como les comentamos, el día de hoy vamos a tratar sobre el 14 de marzo, que es el Día Mundial en Defensa de los Ríos, en contra de las represas, pero también sobre la criminalización que que sufren los defensores de los ríos y que durante las últimas semanas pues ha sido como un cristal de lo que pasa, ¿no?, en todas estas luchas que se están teniendo a lo largo y ancho del continente. Y y bueno, pues les compartimos dos textos que se escribieron en torno a eso. Uno salió en Subversiones y el otro en Desinformémonos, que hablan sobre los datos en relación a la criminalización y a los asesinatos que ha habido del 2010 para acá en procesos que están en defensa de los ríos en contra de las represas. Y estos textos se hicieron en base a un mapa que los compañeros de Geocomunes, un colectivo que utiliza la cartografía, apoyaron a hacer tanto al MAPTER, que es el Movimiento Mexicano de Afectados por Represas, y el RedLAR, que es la Red Latinoamericana. Entonces ustedes pueden checar este mapa, que está tanto en Subversiones como en Desinformémonos, también en la página del MAPTER, en donde pues está puntualizado los nombres de los compañeros y de las compañeras que lamentablemente han perdido la vida en defensa de los ríos. Y bueno, justamente la publicación de este mapa se da el 14 de marzo como parte de las acciones en defensa de los ríos, y un artículo que acompaña este mapa en la página de Subversiones comienza pues señalando que el 3 de marzo de este año fue asesinada Berta Cáceres, como comentabas al inicio del programa, pues básicamente por oponerse a un megaproyecto hidroeléctrico conocido como Aguazarca, que una empresa con capital chino pretendía imponer sobre el río Hualcarque. Y bueno, que desde hace tiempo ha sido ese río custodiado por los indígenas Lenca. Y bueno, es importante puntualizar que las concesiones para estas hidroeléctricas, porque no solo era un proyecto hidroeléctrico, estamos hablando de más de 10 proyectos hidroeléctricos en todo ese río, se dieron en el marco del golpe de Estado en Honduras. O sea, es importante puntualizar eso porque fueron proyectos hidroeléctricos en marco de un proceso en el cual no tendrían que haber sido aprobados, pero que sabemos que el capital y los intereses transnacionales pues tienen un gran poder en nuestros países. Y bueno, el caso de Honduras es muy paradigmático porque, bueno, además de que sufre este golpe de Estado hace unos años, promovido por Estados Unidos, también logra pues que empresas puedan imponer sus proyectos, en este caso las hidroeléctricas. Y bueno, a pesar, o tal vez precisamente por esta imposición o intento de imposición de proyectos, han surgido o se han reorganizado pues personas, grupos, de comunidades que buscan defender los ríos, ¿no? Tal es el caso del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, en el cual trabajaba, militaba Berta Cáceres, y que ellos desde hace tiempo han sufrido pues esta violencia por parte de el Estado, las empresas que están impulsando estos proyectos. Ya desde 2012 fue asesinado Santos Alberto Domingo, quien era parte del COPIN y que fue muerto a manos de un miembro de la Policía Nacional. Y bueno, durante mucho tiempo ellos han sufrido distintos ataques, represiones, asesinatos y demás. Y bueno, uno de los más recientes es este de Berta Cáceres. Y que bueno, también, como les mencionamos, tristemente, días después fue asesinado Nelson García, también miembro del COPIN, y que pues él era padre de familia. Y bueno, exactamente son 17 proyectos hidroeléctricas los que se quieren construir allá en Honduras, y que estos proyectos están financiados por el Banco Interamericano de Integración Económica, el cual le dio un préstamo de 24.4 millones de dólares a esta empresa hondureña y que subcontrató a su vez a esta empresa china, y que también hay una empresa alemana ahí metida, ¿no? Y durante todos estos días, desde que pasó el triste partida de Berta, pues se ha estado exigiendo, ¿no?, que pues se cancelen estos proyectos, y también pues se ha hecho la denuncia a estas empresas, porque, o sea, no solamente es la actuación del Estado, ya sea porque ellos están involucrados en estos hechos, sino también su omisión, ¿no? En el momento de no darle justicia a los familiares, por ejemplo, de Berta, pero también pues que están coludidos con estas empresas, ¿no? Entonces, es importante también denunciar a las empresas, denunciar el capital, porque ese capital y ese dinero, que muchas veces vienen de agencias financieras internacionales, de países en Europa, pues está manchado de sangre, ¿no? De los compañeros y compañeras. Y bueno, pues lamentablemente no solamente en Honduras, sino en otros lugares de Centroamérica, también la violencia, y bueno, también en México, ha ido en aumento. En el mapa podemos ver también varios de los asesinatos se realizaron en Guatemala, y ahí en la parte sur de Guatemala pues se lleva una lucha ya desde hace varios años por diversos proyectos de represas. Uno muy simbólico es la lucha de la gente de Varillas, allá en Huehuetenango, que pues a lo largo de estos años ha implicado el asesinato y el encarcelamiento de compañeros y compañeras, y que recordemos que en el año 2013 se realizó en Guatemala en un encuentro del Redlar, en donde nos pudimos dar cuenta de esta violencia que se estaba viviendo a partir de una misión de observación que se hizo con los compañeros de Varillas. Hicimos un video, de hecho ustedes pueden como buscarlo en la página de TG Medios, pero que pues este es un ejemplo de cómo ha aumentado. Aquí en México, podemos recordar al compañero Otavio Atilano, él era uno de los líderes de la lucha de los afectados de la presa Picachos, que fue asesinado en el 2014. También está el compañero Noé Vázquez en Veracruz en el 2013, asesinado durante el encuentro del MAPDER, su décimo aniversario, que pues lamentablemente terminó de una manera muy trágica. Pero también hay compañeros de la Parota que al inicio de esta lucha pues también fueron asesinados. Estamos hablando de Eduardo Maya, de Tomás Cruz y de Benito Cruz Jacinto. Sí, a mí me parece como muy interesante este mapa que se comparte ahora en línea, porque pues nombra, ¿no?, a las personas, a los compañeros y compañeras que han sido asesinadas muchos de ellos por defender los ríos, y es como un trabajo muy importante de hacer memoria y como saber que tener presentes todo lo que ha costado defender los ríos, y que a pesar de eso pues muchos de los proyectos siguen, y también ha habido algunas victorias, ¿no? Como digamos toda esta organización de la gente ha servido muchas veces para detener algunos de estos proyectos. De hecho, uno de los proyectos en los cuales luchaba Berta pues se suspendió, y esta lucha que Berta encabezada junto con los compañeros y compañeras sirvió para que fueran premiados con el premio Goldman, que es como el Nobel, pero de los ambientalistas, el año pasado. Y pues los invitamos a poder ver el video que le hicieron los del premio Goldman sobre la lucha de Berta del Río, ¿no? Y son palabras muy emotivas, porque Berta era una mujer que no solamente era un referente para la lucha del pueblo lenca, era un referente para las luchas sociales en Honduras, en Mesoamérica, como mujer también, también como radialista. El movimiento del Copín han visto la importancia de los procesos de comunicación y tener su propia voz, y tienen una radio. Ahora también ustedes pueden seguir toda la información de lo que está pasando allá a través de su página web. Así que pues fue por eso tan fuerte, impactante el asesinato de Berta, pero también es impresionante poder escuchar a sus hijas, a su hijo, a su madre, que también era una luchadora, pues exigir justicia y escuchar cómo hablan de su madre, y es muy muy fuerte, ¿no? Pero a su vez se nota cómo Berta tenía una congruencia no solamente hacia afuera, sino hacia adentro, y que va a hacer mucha falta en las luchas en Mesoamérica, pero que ya dejó semillas y que ya dejó su voz a través de los ríos y la resistencia que durante sus 40 y 5 años como hizo. Pues bueno, así es que ahora los vamos a dejar con un audio de Berta para que escuchen un poco su voz, su palabra, y regresamos. Buenas noches, gracias a la familia Goldman. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos, humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias... Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo lenca, a Río Blanco, al Copín, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Muchas gracias. Pues ya estamos aquí de regreso al programa 177 de Hijos de la Tierra. Un saludo a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan allá en Guerrero, en las distintas radios comunitarias que esperemos alguna nos esté transmitiendo, para pues ahí en este esfuerzo radiofónico por intentar compartir algunas de los acontecimientos sobre conflictos socioambientales, sobre la lucha que se da a lo largo del país y del mundo en la pues en la defensa de la madre tierra, ¿no? Por eso nos llamamos Hijos de la Tierra o por ahí. E hijas. Y bueno, pues en este programa especial sobre el 14 de marzo, pues ya le estábamos hablando de lo que pasó en Honduras y pues no sabemos cómo calificar, pero lamentablemente nuestro compañero Gustavo Castro, que es miembro de Otros Mundos y tanto de MAPDER como REMA y M4, pues estaba presente con Berta cuando pasó el asesinato, y es importante saber por qué estaban juntos, ¿no? Y la razón es que estaban preparando un foro, como muchos de los foros que Gustavo, Berta y muchos otros compañeros de los diferentes movimientos en Mesoamérica han realizado para poder compartir la información, para tejer relaciones, también para poder, en el intercambio, pues hacernos más fuertes, ¿no? Y fue en el marco de la preparación de uno de esos encuentros que ha ayudado a la conformación de un movimiento mesoamericano en defensa de los ríos, que fue asesinada Berta. Desde ese momento, pues la situación de Gustavo ha sido alarmante, porque sigue en Honduras, sin tener las garantías de su seguridad. Y bueno, pues él en todo momento ha estado dispuesto a ayudar a las autoridades para poder esclarecer este crimen. Eso es muy importante, pero que vemos que el gobierno hondureño le ha impedido la salida de este país y que pues esto pone en riesgo a Gustavo y que pues estamos muy alarmados por esta situación. Sí, es importante, como señalas, Huracán, que pues en mencionar el porqué, cuál es el trabajo que en este caso el compañero Gustavo hacía con Berta, porque pues sí, es un trabajo que se hace desde hace muchos años, es un trabajo público de organización, de coordinación con los distintos pueblos y luchas, y es un esfuerzo muy importante de articular movimientos, que es lo que hacen muchos de los organizaciones o grupos de los que señalabas al principio, como el M4, como el MAPDER, que son esfuerzos de coordinarse, de intercambiar información, que es mucha también la chamba que hacen otros mundos, ¿no? Como de generar información y compartirla en las distintas comunidades o pueblos para que puedan llevar a cabo mejores decisiones con respecto a todo esto. Y bueno, le tocó estar allá en el momento del asesinato, y en realidad también él fue herido. Y bueno, ahora como comentas, pues sigue en Honduras en calidad de testigo aparentemente, pero pues claramente hay un esfuerzo, pareciera que hay un esfuerzo del gobierno hondureño pues por retenerlo más tiempo, ¿no? Porque eso implica pues movilizar a la gente y como tratar de hacer otro tipo de trabajos que no se podrían hacer pensando que el compañero estuviera libre. Y se ha presionado tanto al gobierno hondureño como al gobierno mexicano para que dé garantías de su estancia por allá. De hecho, después del asesinato, recientemente hubo una como caravana, misión de observación a Honduras para ver más o menos qué había pasado, porque afortunadamente ese asesinato pues tuvo mucho resonancia a todo el mundo, ¿no? Claro, también mucho por este trabajo del COPIN y por el premio que habían dado Berta el año pasado, y también por la importancia que tiene Gustavo en toda esta conformación. Nosotros haciendo una revisión, ¿no?, sobre varios de los materiales para hacer un artículo sobre el 14 de marzo, vemos textos de Gustavo narrando los inicios de la conformación de las redes en Mesoamérica, en México, ¿no? Él en los lugares donde ha estado, en el CIEPAC y después en otros mundos, ha elaborado muchos de los manuales antirrepresas que se tienen y que fueron los primeros insumos en esta nueva oleada de construcción de presas que podemos marcarlas desde el año 2000, en donde ya no solo están las paraestatales como en los años 70, 80, ¿no?, sino ahora también hay empresas privadas y hay otras tecnologías, lo cual hace entrar, por ejemplo, los proyectos de mini hidroeléctricas, pues en esta arena toda que se tiene en la lucha contra estos proyectos. Y claro, también basados mucho en esta discusión sobre el capitalismo verde y esta manera de vender todo como sustentable cuando no lo es, ¿no?, solo para poder seguir como justificando. Entonces, los invitamos a que puedan revisar la página de Otros Mundos, ahí pueden encontrar la información de lo que está pasando, pueden revisar también las acciones urgentes que se han elaborado, poder firmarlas, poder compartir también una gráfica que acaban de sacar para exigir el regreso a casa salvo y sano de Gustavo, y también los resultados de esta misión que, como decía, se tuvo hace unos días, una misión conformada por personas muy honorables de diferentes rubros de diferentes países. Por ejemplo, estaba Pedro Arrojo, un académico español, ¿no?, que ahora también es diputado por Podemos, estuvo presente una de las compañeras de la Plaza de Mayo de Argentina, estuvo Gustavo Lozano, parte del MAPDER y de REMA, junto con otros compañeros y compañeras, pues para poder evaluar la situación que está pasando en Honduras, y les recomendamos que puedan checar toda esta información, como ya decía, en la página de Otros Mundos, pero también los compañeros de Uruguay, de

pues denuncia, ¿no?, la construcción de presas, pero también pues la defensa de los ríos y de la vida. Pues les vamos a dejar un pequeño audio de uno de los compañeros allá del Copudever, por el Río Verde, donde explica que es el 14 de marzo, y regresamos para hablar sobre las acciones que se tuvieron en México para esta celebración. Pero también sigue viva entre sus compañeros de lucha de las organizaciones, que la vamos a recordar con amor y cariño. Sabemos y estamos seguros que cuando el ser humano defiende sus derechos, levanta la voz al gobierno, no le hace estorbo esa persona. Pero Berta, la muerte de Berta, para nosotros, yo el día que lo supe la noticia, me entró una gran tristeza. Pero eso me hizo pensar, es cuando más tenemos que luchar. Que nosotros como Copudever sea la fuerza de Berta que nos va a seguir impulsando esta lucha por la defensa de los ríos. Berta, que no tuve el gusto de conocerla, participé en unos encuentros en Costa Rica, ahí conocí a Gustavo, un gran hombre. Un hombre luchador como Berta. Cuando estuvimos en Guatemala, que hicimos la marcha hacia el río, donde todos fuimos a depositar un barco en ese hermoso río, yo iba a gritar a Gustavo y yo misma en mi mente decía: Señor, estos son los verdaderos profetas. ¿Y qué le pasa a un verdadero profeta? Quitarlo, asesinarlo. Y eso pasó con Jesús. Pero Jesús siempre sigue vivo en nosotros. Él no se quedó ahí. La muerte no es el final. Porque también resucitamos y Berta sigue viva. Ella que luchó, que detuvieron esa presa, creo que en lo que leí, ella fue parte de esa lucha y la gente va a seguir más firme con la muerte de Berta. Berta no ha muerto, compañeros. La vamos a llevar en nuestros corazones, la vamos a llevar en cada una de nuestras luchas. ¿Saben por qué se lo digo? Porque en Pinotepa Nacional ya me han dicho dos personas que tenga mucho cuidado, porque ya me tienen en la lista. Pero eso a mí no me hace sentir miedo. Ahí están los compañeros del Copudever. Yo camino con ellos. Camino vendiendo atole todos los días en la mañana, y que lo hagan cuando quieran. No le tengo miedo a la muerte, y eso pasó con Berta. Ella nunca le tuvo miedo a la muerte, a pesar de que fue amenazada. Ella siguió firme en esta lucha, y así vamos a seguir todos, que estoy segura. Seguiremos adelante, compañeras y compañeros. ¿Seguimos o no seguimos? Seguimos. Nos ponemos de pie y le brindamos un fuerte aplauso a nuestra compañera Berta. Un minuto de aplauso para Berta. Thank you. pues regresamos a este su programa Hijos de la Tierra. Les recordamos que pueden revisar nuestro contenido en la página www.hijosdelatierra.espora.org y también en las redes sociales. Y bueno, este 14 de marzo en México se tuvieron diferentes jornadas. En Jalisco se tuvo la proyección de un documental, pero también esta semana, el día jueves, estuvieron compañeros de la Parota del CECOP, del Consejo de Ejidateros y Comuneros Opositores a la Parota, pues compartiendo la palabra con los compañeros de Temacapulín. Y bueno, esto es para reafirmar también esta relación entre las luchas, y bueno, ustedes pueden revisar la información de estas acciones en la página del IMDEC y también en la página de temacajalisco.com. Por su lado, los compañeros de Veracruz sacaron un boletín de prensa, ustedes lo pueden checar también en la página del MAPDER, y en Oaxaca también se hizo pues una celebración a partir de la proyección de documental titulado Hay unos más vivos que otros, producido por el antropólogo Scott Robinson, y que bueno, se hicieron 4 proyecciones en diferentes regiones donde serían afectadas comunidades por el proyecto de usos múltiples Paso de la Reina. Y bueno, pues hubo una reflexión muy interesante, y que bueno, pues para las personas que también están que quieren leer más sobre eso, les recomendamos que revisen nuestra página. Hicimos un artículo sobre esta visita, y también van a poder escuchar algunas de las palabras de los compañeros que estuvieron presentes en esta jornada en Oaxaca en defensa de la tierra por el 14 de marzo. Sí, es importante que pues la realización de este tipo de, digamos, tomar como pretexto la celebración del Día Mundial de algo, que puede ser como muy arbitrario, muy extraño, pero pues buscar formas como para hacer acciones, o en este caso jornadas de distintas índoles, pues buscando lo que platicábamos hace un rato, pues compartir información, buscar espacios de diálogo, de reflexión sobre este tipo de proyectos, y pues poco a poco ir tejiendo como distintos lazos para pues poder defender mejor los territorios de el agua, la tierra, de como todas estas empresas. Y bueno, en este caso pues mucho utilizando el audiovisual, ¿no? Como algo como un elemento importante para generar reflexiones. Eso me parece bueno. Sí, fue muy interesante la presencia de Scott, el director, y que decía que él ya no estaba de acuerdo con esas conclusiones que había hecho hace 22 años atrás. Recordemos que este documental se enmarca en esta nueva política que tiene la Comisión Federal de Electricidad a exigencia del Banco Mundial, pues esta instancia financiera internacional estaba financiando 2 grandes presas en ese entonces. Estamos hablando de Aguamilpa en Nayarit y de Simampac en Querétaro, y que bueno, eso hizo que la CFE tuviera la obligación de crear un área social, y que pareciera que había un proceso de aprendizaje sobre los otros casos que se habían tenido y sobre cómo se había manejado el asunto. En el documental algunos de los antropólogos mencionan, ¿no?, cómo la gente de la CFE veía el problema de los reacomodos como una cuestión técnica, y que pues pareciera, ¿no?, cuando uno ya va terminando este largometraje, que pues implicaría que hubiera un aprendizaje, pero nos damos cuenta que no, que después de estos 2 grandes presas hubo un sexenio en donde no hubo otro proyecto hidráulico grande hasta la llegada de Fox en el año 2000, donde empieza otra vez a promocionar estos grandes proyectos. Él es el que da pie a la construcción de la presa La Parota, que está hasta este momento pues parada por parte de este movimiento que se ha formado en torno a la construcción. Estamos hablando del CECOP, pero también promovió el Cajón allá en Nayarit, en el río Santiago, y la Yesca, y bueno, en ese marco pues también pues sale el proyecto de Paso de la Reina. Lamentablemente el Cajón y la Yesca se construyeron, y bueno, lo que pasó con las comunidades afectadas, aunque eran pequeñas y de menos magnitud que las que serían afectadas por los otros dos proyectos hidroeléctricos, o sea, la Parota y Paso de la Reina, pues también hay pues un proceso en donde la gente no tiene toda la información, donde hay mentiras por parte de la CFE, en donde también no se tiene con claridad cuál va a ser la utilidad pública real de este proyecto, ¿no? Que sale, como siempre, del presupuesto, que aumenta, que tiene problemas técnicos, y que, bueno, esta es un poco de la reflexión que se tenía, y que, bueno, Scott también terminaba diciendo que, pues ahora, en un momento en donde la CFE está casi en bancarrota, pues ya no van a hacer estos grandes proyectos. Entonces sabemos que nos viene un panorama también en donde están estas nuevas mini hidroeléctricas, y que pues eso es lo que tiene que enfrentar el movimiento antirrepresas, pero también el cuestionamiento de fondo: ¿cuál es la matriz energética que queremos como pueblos y cómo podríamos pensar una manera diferente para poder obtener energía que no tenga este costo social y ambiental? Y yo creo que ahí es un tema que se tiene que seguir profundizando, y que, bueno, esta proyección de un documental que se hizo hace 22 años, ahora en una comunidad que también lucha, pues son las cosas que estuvieron saliendo. Así que de verdad les recomiendo que puedan checar los audios, y que pues fue una gran experiencia también, como Hijos de la Tierra, poder acompañar a las compañeras y compañeros del Copudever, de Duca, de La Ventana, y al propio Scott Robinson en este recorrido audiovisual en defensa de los ríos que se tuvo. Y es muy importante eso que señalas al respecto de, pues, la necesidad también que tenemos de reflexionar, el aprovechar esos espacios de encuentro, sí, para organizarnos en la defensa de nuestros territorios, sí, para compartir experiencias, para defendernos de todas las agresiones que sufren los movimientos en defensa de los ríos y del agua, pero también como para pensar otras formas de consumir energía, o qué vamos a hacer con nuestra energía, porque pues la mayoría de estos proyectos, su justificación es la necesidad de energía que tenemos como seres humanos, sobre todo en las ciudades. Y entonces valdría la pena, si estamos viendo cuáles son las implicaciones socioambientales que tiene la construcción de estos grandes proyectos, pues también en la práctica y en la cotidianidad dejar de depender tanto de la energía que se genera a partir de los mismos, porque también entre más vayamos disminuyendo la demanda y el consumo, pues seguramente estos proyectos dejarán de ser tan jugosamente redituables como seguramente lo son, y por eso tantas empresas están pues ahí tratando de imponerse. Entre menos energía logramos consumir, o por lo menos ese tipo de energía. Sí, pues algo que se decía es que las razones económicas siguen siendo una de las que tienen más peso en la toma de decisión, y que no podríamos seguir permitiendo que pase eso. No puede ser que un pensamiento económico, eficientista, ¿no?, que no está viendo una manera de solución de las problemáticas a largo plazo de una manera más equilibrada, una manera que pueda abarcar todas las aristas, pues sean las que estén como llevándonos a la toma de decisiones, sino más bien el negocio de unos cuantos, ¿no? Así que, pues esto, este día pues nos sirve como pretexto para pensar, para repensarnos también cómo podemos seguir luchando por los ríos, también luchando por los pueblos, y que lamentablemente también en un contexto en donde vemos que la situación cada vez se va a poner peor, decirlo así, porque pues hay una gran impunidad, ¿no? Entonces, pues esa es un poco con la sensación en la que también nos quedamos, ¿no? Hay resistencia, sí, hay movilización, hay una transformación del pensamiento de las compañeras y compañeros que están en defensa de la tierra, pero pues también hay un poder económico, un poder de estos grupos, estas élites, ¿no?, en los diferentes países, pues que están haciendo de todo para poder imponerse, y que pues estamos viviendo pues estas disputas territoriales, estas luchas, y que, bueno, esperemos que pues las comunidades y organizaciones puedan terminar con estos conflictos, y que se pueda respetar su palabra y pues las decisiones que tomen acerca de su territorio. Así es que con estas reflexiones los dejamos, nos vamos a ir con una cancioncita, a ver qué les parece y volvemos. Ya regresamos aquí a Hijas e Hijos de la Tierra. Y pues después de toda esta reflexión sobre el agua, los ríos, pues queremos como terminar el programa también como recordando, haciendo memoria, que el día de hoy se cumplen 40 años del golpe de Estado allá en Argentina, que llevó a la dictadura militar al poder durante alrededor de 20, 30 años que gobernó aquel país y con todas las implicaciones políticas que pudiera tener esa dictadura argentina. Y que esta dictadura significó pues la entrada del neoliberalismo. Recordemos que no solamente en Argentina en esos años estaban pasando pues la imposición de regímenes militares, impulsados muchas veces a través de agencias de Estados Unidos, porque recordemos que también pues hay una pues intención de poder controlar también lo que pasa en estos territorios. Después de 40 años de ese golpe de Estado, Argentina vive un momento complicado, ¿no? En donde pues hay un presidente que está implicando el término de un ciclo que fue con Cristina y con su esposo, Kirchner, y que pues ahora pues llega un empresario relacionado al fútbol como presidente, y que pues en estos tres meses pues también muchos de los compañeros y compañeras están viendo como muchos retrocesos. No quiero decir que la situación con Cristina estuviera también perfecta, ahí hay un conflicto muy grave en relación también a los diversos proyectos que se impulsan en ese país. Estamos hablando como la soya transgénica, el fracking, también represas, minería, pero pues también durante este periodo se habían tenido pues algunas ganancias a partir de también la lucha social y de que todo este movimiento que diversas organizaciones en Argentina han hecho, no solamente para mejorar condiciones laborales, por ejemplo, sino también la exigencia de justicia. No podemos dejar de mencionar a las madres de la Plaza de Mayo, que pues lograron con valentía poder pues hacer y gritar, ¿no?, la ausencia de sus hijos, la desaparición de ellos, y pues también que se pudiera aceptar lo que había pasado en Argentina, ¿no?, que había pasado un genocidio. Así que también el día de hoy se tuvieron marchas allá. Pueden ver algunos videos que la compañera Laura Salas ha estado enviando en Tejemedio sobre estas acciones, y pues decir que es importante recordarlos y que la memoria tiene que estar presente, ¿no?, para no recordar las cosas que pueden pasar. Y eso que mencionabas, muy importante, como ahí justo a mediados de los 70s, que en todo Sudamérica se fueron poco a poco haciendo golpes de Estado, derrocando gobiernos, pues algunos un poco más progresistas, otros no tanto, pero pues militares gobernando durante alrededor de 30 años el Cono Sur, y que justa 20, 30 años, y que justamente pues es como la etapa en donde comienza a implantarse toda una serie de políticas que llevan como a la transformación de pues del papel del Estado. Y pues en el caso de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia, pues las dictaduras militares pues se caracterizan por la fuerte represión que ejercen sobre la población civil. En Argentina pues se reconocen al más de 30.000 desaparecidos, y bueno, también miles de asesinatos y toda una serie de violaciones a los derechos humanos, a la integridad de las personas, que fueron avaladas, justificadas pues por toda la comunidad internacional, que jamás hubo como una crítica. De hecho, pues estas dictaduras, como comentabas al principio, pues eran apoyadas económica y militarmente en principio por Estados Unidos, pero pues también por todas las empresas que estaban detrás de estas dictaduras. Y bueno, recordemos que no solamente son los 40 años de la dictadura, sino la presencia también del presidente de Estados Unidos en Argentina, de Obama, después de su viaje histórico a Cuba, ¿no? Y que bueno, eso nos hace repensar también cómo se está moviendo a nivel pues latinoamericano las relaciones de poder, qué es lo que está pasando con estos proyectos de izquierda, con este movimiento que Hugo Chávez en Venezuela, que Evo Morales en Bolivia, que también estuvo Lula y Argentina, más diferente, ¿no? Pero que ahora pues están intentando, y que están llegando gobiernos de derecha a estos países, y eso nos hace preguntarnos muchas cosas. Y también ahorita en Brasil se viven días complicados de manifestaciones, de posiciones encontradas también, pero lo que vemos aquí es que lamentablemente en muchos de estos gobiernos de izquierda o de derecha, en relación a la defensa del territorio, la situación para las comunidades es un poco la misma, ¿no? Siempre se consideran que son pues problemas sin importancia, que se puede hacer lo que sea, ¿no? Se pueden imponer proyectos de minería, proyectos de fracking, proyectos de represas, y que bueno, esta es una reflexión que pues pues tendríamos que hacer con más profundidad ya en otro momento, pero queríamos recordarles esta fecha tan importante, que es el 24 de marzo, y les recomendamos que puedan checar la página de La Tribu, de Cine en Movimiento, de Witness, para poder también contextualizarse sobre estas acciones que se hicieron el día de hoy y también sobre el análisis que los compañeros ahí en Argentina están teniendo de lo que ha pasado en estos 40 años después del golpe de Estado. Sí, a mí me llamaba mucho la atención en las movilizaciones en Argentina que una de las consignas era nunca más, ¿no? Dictadura nunca más. Y creo que eso a nosotros acá en este país en el que vivimos también nos tiene que poner a pensar muchas cosas, dada la situación muy cercana o muy parecida a una dictadura militar en la que se vive hace ya varios años el país, donde hay la misma cantidad de desaparecidos, asesinados, etcétera, ¿no? Como todo un coartar la libertad de expresión, que es un poco como se caracterizan las dictaduras militares. Pues es importante que nosotros nos pongamos a pensar hacia dónde está yendo el país con este tipo de acciones, o sea, que nos sirva la reflexión de lo que se ha vivido en el sur y en otras partes, para nosotros también tener como más claro pues qué es lo que queremos, qué es lo que estamos buscando y cómo vamos a construir alternativas frente a, de pronto, cosas que parece que se vienen difíciles. Y pues recordemos que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Así que bueno, este fue su programa Hijos de la Tierra. Les recordamos que nos pueden checar el programa y también como las diferentes artículos, notas, información a través de nuestras redes sociales, del Facebook, del Twitter, también en la página web www.hijosdelatierra.espora.org. Y pues agradecemos que nos estén escuchando también. Recordarles que el espacio de Hijos de la Tierra es un espacio abierto a que ustedes puedan colaborar. Nos encantaría poder escucharlos, escucharlas, porque sabemos que la construcción también de otra comunicación se hace de una manera colectiva. Así que agradecemos a todas las radios que nos pasan. Recordar también ahorita que nuestra casa, ¿cómo decirlo?, mayor, pues está sufriendo pues represalias. Estamos hablando de Radio Zapote, y que van a tener varias acciones en los próximos días. Chequen la página de Radio Zapote. Y pues solo recordarles este 14 de marzo que hay que defender los ríos, defender la vida de los pueblos, y que el problema de las represas no es un problema solamente de las comunidades rurales, es un problema que nos atañe a todos. Estamos hablando de la energía, estamos hablando del agua y estamos hablando de la dignidad humana. Así que pues solamente con esas reflexiones nos quedamos. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Les dejamos con un tanguito, a ver qué les parece. También con mucho cariño para toda la comunidad argentina que anda por acá, que también por razones de violencia tuvo que salir de su país exiliados, y que bueno, también han estado en varias partes del mundo pues contribuyendo también, ¿no?, a estas reflexiones. Los dejamos, nos escuchamos pronto. Esto fue Hijas de la Tierra. Nos vemos.